Metro Goldfish Wire presenta Solo permítete sentir. Me senté de un salto en la cama. Me sentí como recién llegado a este mundo. En paralelo, vi una figura humana retirarse por una escotilla suspendida en el aire. Se detuvo, me miró de soslayo y a modo de despedida repitió: solo permítete sentir. Y fue en ese momento donde comenzó esta casi inverosímil pesadilla. Capítulo 2. Bienvenidos a la locura facultada. Verdadero placer tenerlo entre nosotros, ex-Ritter, dijo el primero de los pacientes que me salió al paso. La primera sorpresa fue el seudónimo con el que ya me habían bautizado. Exterliter. Cero idea de a qué podía referirse aquel original sustantivo. Allí mismo me percaté de que esta nueva travesía en la que me estaba embarcando iba a poner a prueba mi verdadera capacidad de paciente convivencia. Por fin hemos completado el equipo. Baje por las escaleras al subsuelo y siéntese cómodo junto a los demás. En 15 largamos. Allí me encontré con el neurólogo tutor del grupo, un flaco alto y canoso, de edad avanzada, que continuaba trabajando solo por amor al arte. Me dijo que deberíamos sentarnos como pudiéramos en el piso, debido a que los locos consideraban que a la facultad de sabios sin conocimiento concurrían los que estábamos más del lado de la tierra que del cielo. Estuve a punto de desistir y retirarme, dada la incomodidad y los dolores que me traería sentarme en el suelo. Pero el terapeuta me obsequió unas píldoras mientras me aseguraba que me sentiría perfecto en pocos minutos. Relajaría mi cuerpo de manera tal que toda mi atención se abocaría al contenido de la clase. Y así ocurrió. Luego de ingerir el comprimido, adopté la posición de loto, cerré los ojos, imitando a los demás participantes que ya se habían dispuesto, formando un gran círculo al que llamaban rueda medicinal, y me dejé llevar. Pasaron varios minutos en total silencio, y cuando parecía que iba a empezar a roncar, el mismo personaje que me salió al encuentro, aquel que llamaban el intérprete, me despertó con un golpe de palmas. Y bien, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, a esta reunión, a este preciso instante? Confluimos debido a nuestra enfermedad individual, nuestra disfunción personal, que luego investigando reconocimos como algo grupal, el malestar social. Nos trajo sentirnos desencajados, el insatisfecho deseo de libre y natural fluidez con lo demás, con nosotros mismos, divididos y separados hasta en cuerpo versus espíritu. Tenemos la sensación de haber perdido contacto, la conexión, la ligazón concreta con la vida. Pero por sobre todo, hemos extraviado la simple y sencilla autonomía del estar siendo. Lisa y llanamente, nos reúne haber perdido el placer de vivir. Este malestar ha sido corroborado a través de la experiencia de psicoterapeutas como el Dr. Michael Ballint, que luego de 50 años de práctica psicoanalítica llamó a esta sensación de vacío la falta básica, nombre utilizado por sus pacientes de modo recurrente para identificarla. Pero para adentrarnos de lleno al estudio de este malestar, le cedo la maldita palabra al exterminador de la sociología. Todo suyo, extrasociólogos. Le pasó una despintada banana de madera que hacía de micrófono a otro paciente que tomó la posta. Se autodenominaban exterminadores de ciencias en vez de doctores en ciencias, porque sus estudios estaban enfocados en descubrir la acción enfermiza o oculta en toda profesión de nuestra sociedad actual y en destruirlas por considerarlas una acumulación tóxica. Muchas gracias, intérprete. Pues resumiendo lo que tú has dicho, somos conscientes de no sentirnos felices. Nos encontramos inmersos en medio de un tejido social que ya no puede distinguir entre cordura y locura. Sabemos que estamos viviendo de modo disfuncional a la naturaleza. Y todo esto porque hemos sido desligados al nacer. Se ha corrompido el maravilloso momento de nuestro parto. Con aquel parirás con dolor, se sentenció a las madres allí en el origen del patriarcado. ¿Cómo se logra esta maniobra? Pues se nos ha reemplazado las manos tibias y sabias de nuestras matronas abuelas por manos forradas en látex, frías y robotizadas, que en muchos casos nos levantan de las patas, nos ponen cabeza para abajo y nos dan un chelo en el culo para que supuestamente, según la ciencia, aprendamos a respirar entre gritos y lágrimas. En concreto, se nos quita abruptamente la conexión con el sentido de la vida misma. Y ese es el modo de robarnos nuestra confianza psicológica allí, en el primer momento de salir a este mundo. Ese es el gran trofeo de esta despiadada humanidad moderna, a través de la evolución de los últimos 5.000 años. Y para que ustedes puedan corroborar este gran robo que se nos hace a todos los nacidos de la civilización, abran ahora sus ojos de este mundo para que podamos ver esta maniobra en el documental que nos va a proyectar el Extertech. Este documental es el resultado de la labor de un grupo de estudiantes de cine de Alemania que fueron becados para realizar su tesis filmando una familia clan de estos antiguos mongoles. Y los invito a que veamos qué resultó espontáneamente de ello. Adelante, Extertech, con la película. Nos proyectaron una película llamada La historia del camello que llora, producida y dirigida por un estudiante de cinematografía llamado Tobias Siebert. En la misma mostraban las costumbres cotidianas de un clan de bosquimanos que vivían en total interdependencia con sus animales de cría, los camellos. El clan estaba compuesto de tres niños que oscilaban entre los 15 y 4 años, su padre y su madre, y a la vez ambas parejas de abuelos. En medio de sus quehaceres cotidianos ocurre una situación inusitada. Una madre camello primeriza sufre un parto con complicaciones que terminan por convertir su experiencia en dolorosa. Digamos que sucede un natural parto con dolor. Como consecuencia de este mal momento, la madre rechaza a la cría y no quiere amamantarla. A sus dueños no les queda otra que alimentarlo con mamadera. Esto se sostiene solo la primera semana. Pero a partir de ese momento, el crío entristece, se deprime y deja de comer. Pierde el amor por vivir. Pues su madre sigue rechazándolo. Ante esta desesperada situación, los ancestros aplican una maniobra que religa a la madre con su hijo. Someten a ambos a la interpretación de una canción tocada por un maestro de música a quien van a buscar a una ciudad cercana con un instrumento parecido a un violín. Dicho músico, conocedor del saber ancestral de dicha comunidad, acompañado por la voz de la joven madre mongol, le cantan a ambos animales en su oído mientras se los acaricia suavemente. Sigue alejada de su cría, cuando de repente, en medio de este acto ya de por sí emotivo, los camellos empiezan a llorar. Es entonces que uno de los ancianos hace señas para que sus nietos aproximen a ambos animales. El crío se prende de la teta y su madre comienza a lamerlo tiernamente. Junto con ellos, todos inexplicablemente nos largamos a llorar. Cuando terminó la proyección, el extersociólogos nos pidió que volviésemos a cerrar los ojos y continuó su alocución. Una breve pausa y seguimos con más. Solo permítete sentir. Too deep in, you can't get out. Just a poker and a ring. Continuamos oyendo. Solo permítete sentir. Como han visto en este documental, esta es la prueba fehaciente de lo que un parto con dolor provoca en nuestra psiquis y en la de todo mamífero. Y en la solución que encaran estos mongoles aún sobrevivientes, está la confirmación de que se conocía de esta natural fatalidad desde la prehistoria y que se tenía la capacidad humana para resolver dicho fundamental conflicto. Lo más terrible es que, por el contrario, se haya hecho uso de este conocimiento para convertirnos en pueblos domesticables. Con este desvío se produce el inicio de nuestra desvitalización. Desvita, nos quitan la vida, la vida. Al no depositarnos inmediatamente en el pecho materno para continuar con nuestra evolución y crecimiento natural, se corta el desarrollo simbiótico del recién nacido y se nos reprograma para ser un bicho miedoso, dominado, obediente, explotable, pero por sobre todo, neurótico. El grupo pregona el aumento de la conciencia como medio para acceder a la sabiduría innata en todo lo existente, en lugar de la acumulación o rememorización de datos, comprendiendo a la inteligencia como la capacidad de interligación con todo lo demás. La sabiduría latente en nuestra memoria ancestral se activa cuando toma contacto con lo existente en el presente, ligándonos con todo lo susceptible de ser percibido por nuestros sentidos. Para ello solo se requiere del puente provocado por nuestra capacidad de sentir. Esto explica su consigna de solo permítete sentir. Así es como se nos desliga de nuestra madre natural, se corta nuestra inteligencia, nuestra capacidad de interligar, para ser entregados a la esclavitud de los religantes. O sea, se nos quita la liga natural, se la corta, y a partir de allí es necesario un religante, alguien que nos religue, un religioso. los creadores de la religión o religar, que han mutado a todas las formas hasta hoy conocidas, incluyendo a los ateos materialistas actuales, quienes cooptaron toda la ciencia antigua y la reemplazaron por sus universiones de la realidad, llamadas universidades, creadas por las mismísimas religiones. Sustituyeron la diversidad de la inteligencia natural prehistórica por su propia, única e impuesta versión de la existencia. O sea, nos han impuesto su universo. Sostenían que uno de los síntomas patológicos más visibles de la enfermedad de la civilización es, precisamente, haber dejado de ser una comunidad y haber degenerado en sociedad de individuos. Haber cambiado el carácter del vínculo originalmente afectivo entre hermanos y hermanas, hijos e hijas de una misma madre, por el de socios competitivos, hijos e hijas de un ser padre universal. Así es como nos han reemplazado el nos salvamos todos o no se salva a nadie de la prehistoria por el sálvese quien pueda de la historia escrita actual. Según los exterminadores, este era el segundo crimen del virus del poder y los códigos mutantes del orden civilizatorio universalista. La ruptura de la ancestral fraternidad solidaria y autorreguladora, del reconocernos hermanas y hermanos, provocando el actual y suicida fratricidio del individuo egocentrista. Han hecho desaparecer las fuerzas naturales, tangibles, de la madre cosmos, y han sido suplidas por la invención del Dios único, Padre, invisible, intangible, sobrenatural, metafísico y todopoderoso. Han inventado el poder en base a mentiras, respaldadas por sus elitistas ciencias ocultas. A partir de allí ya no somos hermanas y hermanos ubicados horizontalmente a la par, sino que pasamos a ser adiestrados verticalmente para obedecer a los de arriba, los jerarcas, los superiores, los privilegiados elegidos por el gran Padre Poder para dirigirnos y dominarnos y de este modo ser explotados y despojados de nuestra fuerza vital consciente. Pensaban que el primer crimen perpetrado por el patriarcado fue el matricidio, la destrucción de la figura de la madre prehistórica, y que la figura del padre es un artilugio, una farsa sostenida a través de la imposición del poder de la fuerza del más bruto, sutilizada y sublimada a través del tiempo, mediante el poder de la palabra, la mentira y la ley sostenida por la escritura. En la puerta de la sala colgaba una cita tomada de unos jeroglíficos egipcios que expresaban que Amon-Ra le increpó a Tot. Este último es el del ojo en la pirámide dibujado en el dólar, acerca de su invención de la escritura que llamaba al lenguaje de los dioses, diciéndole: lo que has inventado no es una ayuda para la memoria, sino para la rememorización. Y lo que das a tus discípulos no es la verdad, sino un reflejo de ello. Oirán muchas cosas, pero no aprenderán nada. Parecerán omniscientes, pero por lo común ignorarán todo. Su compañía resultará tediosa, porque revestirán la apariencia de hombres sabios sin serlo realmente. Hacían notable hincapié en la diferencia existente entre la experiencia del sabio y los abstractos conocimientos del lector intelectual e ilustrado. Luego, nos quedamos en silencio un buen rato, al punto que casi vuelvo a quedarme dormido. A tiempo me rescató el tutor, dándome una mano para levantarme. Los demás ya se habían ido. Le dejaron saludos. No quisieron molestar su meditación, ¿vio? La consideran la parte más importante del encuentro. El momento de sanación del silencio profundo en la mente. Cuando se detiene su incesante parloteo. Están muy contentos con su integración. Lo esperamos mañana a la misma hora. Venga que lo acompaño. Me condujo hasta la salida, recorriendo aquellos largos, fríos y taciturnos pasillos en apesadumbrado silencio. Todo el lugar parecía cargado de una energía densa, pesada, que provoca un tenue pero ineludible escalofrío. Solo volvimos a hablarnos para un sencillo hasta mañana. Fue una producción de Neutrino Sonoro Film y la comunidad de Sabios Sin Conocimiento, basado en la novela de Ángel Cantero, Funeral entre los Muertos 2. Continuará.